One, two, three. Arturo Prat, mueve la cabeza. Arturo Prat, mueve la cabeza. Y así el Mataplan, mueve la cabeza. Arturo Prat, arremendado Gil. Arturo Prat, arremendado Gil. Y así el Mataplan, arremendado Gil. Arturo Prat, se afecta toda la mañana. Arturo Prat, se afectaba toda la mañana. Y así Rataplan, se afectaba todas las mañanas. Arturo Prat, si a todo el día con el trabajo. Arturo Prat, si a todo el día con el trabajo. Y así Rataplan, si a todo el día con el trabajo. Papam, papam, papam, papam, papam, tadam, papam, papam, papam, para tadam, papam. Papá, papá, papá. Arturo Prat, mueve la cabeza. Arturo Prat, mueve la cabeza. Ay, sí, ay, sí. Mueve la cabeza. Arremenado Gil. Arremenado Gil. Ay, sí, ay, sí. Arremenado Gil. Le siga. Arturo Prat, le diga que sí, rata Prat. Arturo Prat, le diga que sí, Bernardo Gil.